chinchín, si no lo baila será el chinchín. Ven a bailar el chinchín, si no lo baila será el chinchín. El chinchín, el chinchín. Ching ching.